Ladies, your table is ready. They say some things never change. But the truth is, life is full of surprises. And as your story unfolds, the city reinvents itself. And just like that, a new chapter begins. ¿Hoy funciona? Hoy sí. Hemos vuelto a comprobarlo y no nos ha hecho la rata. Bueno, es un avance. Seguimos mejorando para ti. ¿Para quién? ¿Para mí? Sí, yo mejoro para ti. Buenas tardes. Bienvenidos una vez más a otra edición de Pica la Actualidad. Programa 28, tercero de la segunda temporada. ¿De qué vamos a hablar hoy? De lo que tú quieras. Buenas tardes, Fernando. Muy buenas tardes. Pues hoy se ha proponido el tema siguiente. Bueno, como se le ha ido aquí a se la me artista, ha hecho un lío. El tema que se propuso era los grandes temas de la poesía y la literatura, el amor, la muerte y la vida. Qué bonito. Muy poquito. Poesía, poesía, poesía. Esperemos que eso os guste. ¿O no? Pues entonces que no lo digan. ¿Cómo se pueden poner en contacto si quieren participar en este tema o en otros, o corregirnos, o alentarnos, o lo que quieran? Pues más o menos como siempre. ¿En directo? Lo repetimos. Por si acaso. En directo, llamándonos al teléfono 976-525645. Lo he dicho muy deprisa. Sí, no han podido ni buscar el lápiz. Vamos a darles unos segunditos. Sí. Y ahora no les pillamos con el teléfono, o sea, con el lápiz flojo. ¿Ya tenéis todos el lápiz fuerte? Pues venga. 976-525645. Esto durante la emisión, nos llamáis, entráis, nos decís lo que quiera. A ser posible bueno. A ser posible. Transmitimos también las críticas. Sí. Y es llamada en directo normal. También podéis chatear con nosotros mientras estamos en el programa. Estamos en un canal de IRC, en el chat hispano, que si no sabéis cómo entrar, pues entráis en radiomai.com, hay una pestañita de chat, le dais ahí y entráis. Si sois usuarios de IRC normal, ya sabéis, estamos en el canal Radio Mai. Y también si durante la semana se os ocurre algo... Sí, o queréis comentarnos algo, proponernos algún tema, corregirnos, porque también nos podemos equivocar diciendo algo. Pues simplemente nos escribís un correo electrónico a radio@asociacionpica.org. Nosotros lo leeremos, lo contestaremos. Muy amablemente. Bueno, pero porque nosotros somos amables. Porque somos muy amables. Pero lo repetimos por si les hemos pillado también con el boli flojo. Sí, no cuesta nada. radio@asociacionpica.org. Y en ese correo os atenderemos. Genial. Muy bien. Pues sin más y sin menos, vamos con la actualidad de hoy. Vamos a ver qué pasó un día como hoy. Espera, déjame lanzarme la cuña. Venga, dale a la cuña. Pica la actualidad. A ver, ¿qué pasó un día tal como hoy? Pues seguro que muchas cosas. Sí, pero así la más reseñable. Pues se murió Carlos V. ¿Carlos V, el del coñá? Afirmativo, en 1558. Bueno, ya llovió desde entonces. ¿Y por qué? Porque es que era el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Que era un buen trozo. Sí. 300 años después nace Juan de la Cierva, el inventor del autogiro, más comúnmente llamado helicóptero. No, no es helicóptero. Un autogiro no es un helicóptero. No. No, un autogiro, el rotor principal es un rotor libre. No. Mientras que en el helicóptero, el rotor principal, aparte de sustentación, tiene también impulso. Ya. Así que no es lo mismo. Mira, cada cosa se aprende en un día. Es que estas cosas hay que tener mucho cuidado con lo que dices, porque luego te sacan los colores. Como a yo. Pero vamos, sí, sirvió como antecesor del alicuétano. ¿El primo pequeño o el antecesor? O... Bueno, es que son conceptos distintos. Bueno, los aviones se dividen en dos categorías, a la fija y a la rotatoria. Y el... Uh-huh. Y el autogiro entra dentro de los de a la rotatoria, que solo hay alicuétanos y autogiros. Ya. Es que cuántas cosas aprenden escuchando nuestro programa. Mira, si es que las aprendo hasta yo. El libro gordo te informa, el libro gordo entretiene. Ey, qué viejo soy hablando de petete. Pues cualquier día pondremos aquí al Casimiro y todos a la cama. Y también un tal día como hoy, en el 1934, nace una chiquita llamada Sofía Loren. Bueno, chiquita, que es de la misma edad de mi madre. De la misma. Pero cuando nació era chiquita. Ya. Y hoy se celebra el Día Internacional de la Paz, el Día Internacional contra los Monocultivos de Árboles. ¿Y eso? El Día Mundial del Alzheimer. El Día Mundial del Paganismo. Del paganismo. El paganismo, esto es que te pagan por algo. Puede ser. Diría que no. ¿No? Bueno. Pero podría ser. Buscaremos información al respecto. No sé. Y también es el día del artista plástico reciclado. Nosotros somos artistas, pero no tenemos plástico. Yo artista plástico no soy. No. No. Yo creo que soy reciclado, pero plástico no. Pero tienes mucho arte. Bueno, artista, lo que viene a ser un artista. Pues nada, pues como artista que eres, te dedico esta canción. A ver si te gusta. Y si no me gusta, reclamaré. Perfecto. Lamento, tan entero que nadie lo toca. ¿Quieres oír mi voz? Sí, quiero oír tu voz melodiosa. Bueno, y vamos a presentar el tema con un poema de Miguel Hernández. Perfecto. Nos lo ha mandado una Cris, que le volvemos a mandar más besitos y más abrazos. Sí, porque quedamos en que lo iba a grabar ella con su melodiosa voz, así que tendréis que soportar la mía. Correcto. Bueno, el otro día hablando, cuando comenzamos a hablar y apareció el tema que teníamos, era el suicidio, y estuvimos hablando del ciclo vital y lo que es la vida y lo que es la muerte. Y hay muchas veces que pienso que nos hacemos muchas cábalas mentales con estos temas. Y en realidad es que precisamente estos temas, la vida, la muerte, el amor, son los temas, los grandes temas de la literatura. Y si lo son, es porque son importantes para el ser humano. Y Miguel Hernández lo resumía en un poema muy cortito que dice así: llegó con tres heridas, la del amor, la de la muerte, la de la vida. Con tres heridas viene, la de la vida, la del amor, la de la muerte. Con tres heridas yo, la de la vida, la de la muerte, la del amor. Tan corto pero tan intenso. Son los tres temas, y fijaos que dice tres heridas. Él llegó con tres heridas, él viene con tres heridas, y con tres heridas yo. Lo cual me recuerda también un comentario que hizo... Ay, esto lo estoy haciendo de memoria improvisando, no está en el guión. A ver, Woody Allen, en un libro hablando sobre la vida y esos temas que siempre, bueno, el que ya conoce un poco la obra de Woody Allen ya sabe que habla siempre sobre estas cosas de una, con una perspectiva un tanto suya, propia, ¿no? Y decía que la vida es como esa pareja que están en un asilo de ancianos y se está quejando uno: qué mala está la comida, qué mal hecha, mal sazonada, la ponen fría. Y dice el otro: y escasa, ¿no? Y compara la vida con eso, ¿no? Pasas toda la vida quejándote de la vida y se te hace corta todavía, ¿no? Sí, sí, y además es que estas tres cosas de que las nombra, la vida, la muerte y el amor, son por las cosas más grandes, tanto en positivo como en negativo, que se han hecho. Sí, y yo creo que tiene un porqué, no lo he podido corroborar, es decir, estamos hablando de una suposición mía desde lo más supuesto. De observador. Que reflexionando sobre el tema, al final son la representación de lo que es el ciclo vital de un ser vivo. Nacemos, sí, sí. Nos reproducimos, morimos. Ya está. Y esos son los tres temas: la vida, el amor y la muerte. Llámame reduccionista, pero... Pues sí, te lo llamo, pero bueno, que tiene razón. Yo en eso me estaba acordando, por ejemplo, por un lado, con lo del amor, el Taj Mahal, que dicen que para que no pudiera repetir la misma obra que la hizo para... A ver, eso de que matan al arquitecto, eso... Yo vi que le cortaron las manos. Pero, a ver, es que esos son muchos mitos. No debía haber más arquitectos en la antigüedad, porque si a todos los mataban, el que construyó las pirámides, pues lo enterraron dentro, lo mataron. Pero, claro, para que no supieran cómo salir. A ver, pero... Ahí tienes otro ejemplo, las pirámides. Ahí está. Que yo, para mí, que todo eso son mitos que suenan a trágico, porque todo lo trágico, todo lo que tiene que ver con la muerte, todo lo que tiene que ver. Sí, pero con esta cosa no... se hizo por amor, por un regalo de un majara de estos, majarajá, a su esposa. A su esposa favorita. Porque tienen varias. Está la favorita. Las pirámides, fíjate que si son grandes. Y es para albergar, sí, a la pero muerte. Vamos, el secreto de las pirámides al final es amontonar piedra. Pero bien. Hombre, para amontonarla, para que no se caiga. Porque yo te digo que las amontonó y no me sale eso. Pero que vamos, que... que lo que decimos de... de estas cosas, que por cierto, pues, el Miguel Hernández en otros poemas vuelve a repetir esos tres temas que parece ser que le, le importaban bastante, y vuelve a hablar de ellos. Yo pienso que no solo a él, sino bueno, en cierta medida todos. Bueno, pero hay mucho de impostura con estos temas muchas veces. Y es curioso que... La verdad que sí. En fin, pues nada. Ponemos una cancioncita. Venga. Y nos volcamos con el tema que nos has proponido. Venga, vamos. Intento pillar cantando a nuestro amigo, pero es más listo que yo. Maneras de vivir. menudo los hijos se nos parecen. Así nos da la primera satisfacción. Pues bueno, ya vamos a entrar en materia con el tema propuesto esta semana. Tampoco hay... A ver, de este tema se puede hablar durante horas, si quieres, porque es infinito. Tenemos mira, media hora. Mira toda la literatura que hay que trata estos temas. Y si la revisamos toda, va a ser un poco no acabar. Y podemos acabar en 5 segundos. No me tampoco es eso. Recurriendo al reduccionismo, que es lo que tiene. Tenemos media horita. Pero vamos. El otro día, cuando hablábamos del suicidio, precisamente el suicidio es uno de los temas que agrupa dos de estos conceptos. La vida y la muerte. Y cómo decide uno cuando acaba. Y yo creo que por eso el suicidio es uno de esos temas que enganchan la atención de las personas. Como es algo que, bueno, no es que no vayamos a decir todo, pero todos nos vamos a morir. Y al final, lo que tenemos ante nosotros es simplemente el ciclo vital. Nacemos, nos reproducimos y nos morimos. Bueno, el que se reproduce. Que ahora eso nos estila mucho. Bueno, ahí... A ver, me refiero a que puede nacer mucha gente, pero antes de llegar al tema de la reproducción puede haber muerto. Lo que pasa es que con la tecnología actual cada vez la mortalidad infantil es más reducida. Quizá por eso también tenemos menos hijos, porque en los sitios pobres donde los niños se mueren porque no tienen atención médica, lo habitual es tener muchos hijos. Para asegurarse en cierta medida la... Sí, estuve viendo el tema de la población mundial, cómo va evolucionando, y estamos llegando a un punto de... Bueno, ya hemos pasado el punto de inflexión, donde la curva empieza a decrecer, no a decrecer, sino a no aumentar tanto, y se espera que se estabilice la población mundial. La famosa desaceleración. Sí, y es algo curioso, porque los motivos que se están barajando es que las hambrunas, gracias a la agricultura moderna, ha conseguido que, quitando el desabastecimiento por guerras o por otras historias, esas hambrunas no sean tan generalizadas, globales. Entonces la gente necesita menos recursos y por tanto tiene menos hijos, porque hay muchas de esas sociedades donde los hijos es una garantía de que vas a tener recursos más adelante. Es mano de obra, es ayudas y todo. Entonces, cuando ya no necesitas tanta mano de obra ni tanta eso, no haces tantos hijos. Claro, según las necesidades se va teniendo. Y ese es el optimismo de sobre la vida, porque hasta hace poco yo me acuerdo que los catastrofistas de vamos a ser no sé cuántos millones y entonces en esta progresión geométrica en la Tierra no vamos a caber tantos. Bueno, vamos a caber los que cabemos. Y aquí estamos. Claro. en las sociedades avanzadas, además, muchos de nosotros, de la generación de nuestros padres, que lo normal era tener 3-4 hijos, o de nuestros abuelos, que lo normal era tener 6-7 hijos, y ahora lo normal es tener uno o ninguno. Entonces yo no soy normal. No, tú no eres normal porque tienes 3 y esto ya no se lleva. Ya lo normal es 1, 2 como mucho, y hay muchas parejas que deciden no tener ninguno. Yo creo que luego se arrepienten. A ver, estamos programados genéticamente. Los que los tenemos, haberlos tenido a veces. Todo esto yo creo que es muy subjetivo. Lo que está claro es que genéticamente podemos estar programados para reproducirnos. Y al final los que mandan son los genes. ¿No? Eso decía. Ay, se me ha ido Santos. ¿Cómo se llamaba este tipo este? ¿Quién? Uno que tenía boca. Sí, un Richard Dawkins. Decía en el gen egoísta y también en el relojero ciego que al final nosotros somos el resultado de unos genes que tienen que perpetuarse. Y entonces esos genes lo que hacen es crear una serie de envolturas que los llevan por ahí y los mezclan para que esos genes sigan reproduciendo. ¿Me quiere decir que los que tienen ese genes no les sale el decidir no tener hijos? El problema es que el ser humano ha superado muchas de... fíjate que apenas nacemos con instintos. El ser humano... No, somos los marceporros. Sí, pero porque todo lo aprendemos después. De hecho, para cuando nacemos muy inmaduros. Porque si naciéramos con todas las conexiones necesarias para andar, tendríamos que tener un año más de gestación y nacer con un año. No cabe un niño de un año por el canal del parto. Sí, claro. Entonces, para reproducirse hay que echarlo antes. Que cuando puede respirar y de forma autónoma y poco más, para afuera. Es lo que tiene. Sí, sí, claro, pero sales para afuera, que si te dejan, no vales. Sí, pero se cuenta con unos progenitores que lo van a cuidar. Claro. Y toda esa maduración se tiene que cablear después. En los animales nacen con instintos porque nacen cableados, y nosotros el cableado se hace después. Hasta los 3 años, más así, o menos. Así no salen algunos. Bueno, hay algunos que el cableado se hace, pero defectuoso. Se pelan los cables por ahí. Está. Pero bueno, no entremos en detalles. Escupamos un estúpido pelo. Y prosigamos. Y ese ciclo comienza así. No tenemos... Decía, se me ha ido el santacio otra vez. Que no tenemos el decía, no teníamos instintos porque todo se cablea después y por tanto... ¿Discrepo? Pues discrepa. ¿Y el de comer? No, pero eso son necesidades. No estamos hablando de instintos como... El instinto del, yo que sé, del alimoche de romper huevos con piedras. Porque está, cuando nadie se lo... Está comprobado que cuando sale el crío, si se lo dejas encima a la mamá, a ver, va buscando... Es el... Pero son instintos básicos que luego se pierden. Con esos instintos no llega a ningún sitio. Pero también tiene el instinto de si le tocas en la palma de la mano, la cierra. Tiene el instinto de agarre, como todo primate que viaja a espaldas de una madre. Pues no, ya tenemos instintos. básicos, pocos y pero no son de supervivencia. Me refiero a que no son conductas que le vayan a proveer de supervivencia a la larga. Los animales salen con el instinto, un depredador sale con el instinto de cazar. Sí, sí, no, eso está claro. Y ahí te tengo que dar la razón. Pero que con algún instinto salimos. Sí, pero me estoy refiriendo a instintos que se desarrollan a lo largo de la vida, no. El de mamar, aunque hay mucho mamón, el de mamar es muy cortito en el tiempo y luego lo perdemos. Bueno, algunos no, siguen siendo unos mamones. No, sí. Pero con todas las letras. Con todas las letras. Que entiéndeme si me quieres entender. Sí, sí. Y continuamos con nuestro crecimiento y llega un momento en que vamos aprendiendo, nos enseñan qué habilidades necesitamos para desenvolvernos. En sociedades como la nuestra, pues los niños van a la escuela, aprenden un montón de cosas, se los domestica para que sean eficientes trabajadores de fábrica. Y después se les suelta a la vida, crecen. Todo esto es a base de tortazos, muchas veces. Eso es lo bueno, que siempre decimos que la vida es dura, como decía Woody Allen, está sosa, fría, pero escasa. El caso es que luego llega la pubertad, una ensalada de hormonas, y aparece otro de los ciclos: las ganas de reproducirse, el amor. El amor. Cuando te fijas en la primera chica, en el primer chico. O en todos. Discrepo. A ver. Porque ahí es que a todos no se puede estar en el pan y en las tajadas. Bueno, tú te tienes que fijar en todos y luego pues elegir. El caso es que más tus hormonas te dicen que las cosas han cambiado y pasas de la infancia, que no le haces ni caso a esos otros seres que tienes a tu alrededor, incluso ay, yo a las chicas no, que no sé qué. Y luego llega un momento y cuando quieres ir con las chicas, las chicas no quieren ir contigo. ¿Qué es lo que tiene estas cosas? Y el caso es que eso es automático. Y vuelven a ser los genes los que dictan ese asalto. No es un día que hayas dormido mal o que te hayas comido algo. No, es de repente. Te despiertas y parece que inventas todo. Y me pongo colorado. Sí. Y ese primer amor que dicen que bueno, es el único. Pues ¿cuántos? Si me dejas ya no quiero saber nada, no tendré más, no conoceré a más. Y luego pasas una vida enamorándote. Una y otra vez. No solo con fines reproductivos, o sea, hay veces que te enamoras de las cosas, te enamoras del arte, te enamoras de... Yo ahí discrepo. Porque eso de enamorarte de... Como ha habido veces que se ha casado con un árbol. A ver, yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de... Te pueden gustar los árboles, te pueden gustar los animales, pero yo pienso que el enamoramiento es entre las personas. Yo ahí discrepo. Vaya, ¿por qué? Porque el amor al final es una descarga de neurotransmisores en nuestro cerebro, que los puedes tener estando con una pareja o los puede tener mediante otra serie de estímulos, la literatura, el arte, la música, y se disparan los mismos mecanismos. Vale, no discuto, porque ahí sabes tú más que yo, de que los mecanismos fisiológicos... ¿Qué quieres llamar? ¿Que el amor solo se tiene entre personas? Fisiológicos sean los mismos, que vale. Tú estés en un concierto en mitad naturaleza... Pero tú fíjate que muchas veces decimos el amor y estamos hablando tanto del amor fraternal, del amor paterno-filial, del amor romántico, que es un invento de los novelistas, por cierto. Y estamos categorizando todo como amor y sin embargo no son las mismas sensaciones. Claro, eso es lo que voy yo. Eso es lo que... Y claro, amor es... No sé, llámame sentimentalista, pero aparte de todas esas transmisiones, le doy un plus más de sentimiento. Porque, no sé, un sentimiento... A ver, yo quiero mucho a mis hijos, pero no estoy enamorado de ellos. Y seguramente las conexiones, pues sienta el mismo placer de estando con mis hijos que estando con mi mujer. Yo te estoy diciendo, son cosas distintas, pero las llamamos por el mismo nombre. Pues ahí está. Entonces, ¿hemos estado de acuerdo o no? No sé, tú has discrepado, no sé si tú estás de acuerdo. Pues yo te estoy diciendo lo mismo, o sea, puedes categorizar como amor algunas cosas que no es el amor romántico. Porque además el amor romántico este que nos cuentan, el vivieron felices y comieron perdices para siempre jamás, no es cierto. O sea, ese estado del cerebro bioquímico dura unos 3 años. Eso sí es correspondido, si no es correspondido suele durar menos. Claro, eso sí. Y claro, dices, ¿y entonces cómo llevas 30 años casado? Porque intervienen otros factores. No solo es eso, claro. No solo el amor. La compañía, el apoyo, la amistad, la confianza. La confidente, la seguridad. Y mira, y como se suele decir, si quieres ir rápido, ve solo, si quieres ir llegar lejos, ves en equipo. El tema es que llega un momento en que las cosas se acaban. La vida, que es dura, que nos golpea. Llegas a una edad en que, curiosamente, esto de la vida, empiezas a entenderlo un poco. Y cuanto más años tienes, cuanta menos capacidad te queda, es cuanto más sabes apreciarlo. De hecho, como todo, que lo que dice, que estamos programados o hechos al revés. Es que cuando empiezas a entender de qué va esto, vas y te mueres. Claro. Y ese es nuestro ciclo vital. ¿Cuántas veces hemos oído y hemos dicho? Ay, si supiera lo que sé ahora, cuando... Claro, pero las cosas tienen su proceso. Y curiosamente aprendemos a base de experiencia. Cuando tienes la experiencia no tienes las fuerzas. Por mucho que te lo quieran decir, no haces caso. Pero bueno. Pero, y no, es curioso, hay una época que te puedes plantear. Algunas veces de estas que ves a divorciados intentando hacer lo que hacían cuando tenían 20 años y se iban de fiesta con los amigos. A ver, que ya no tienes 20 años. Que ya tienes 40. Eso se dan cuenta al día siguiente. Ya tienes 40, tu cuerpo no se recupera igual. O sea, no hagas el imbécil. Compórtate como una persona de tu edad. Claro. Y sal de fiesta, pero como una persona de tu edad. Sí, sí, que puede salir, seguir siendo saliendo de fiesta. Claro, no, si la fiesta es bien. La fiesta es... De aquí recomendamos una fiesta a la semana para todos. Un ratito. Para los muy fiesteros, todas las semanas. Para los menos fiesteros, cada dos semanas. Y para los nada fiesteros, una al mes. Una al mes. Pero todos nos tenemos que llevar nuestra fiesta. Este fin de semana es el aniversario de Épica Navarra. Desde aquí les felicitaremos. Les felicitamos. Y les felicitamos. Por allí habrá que ir a hacerles una visita. Y en todo este marabunta de amores y desamores, ¿el amor platónico dónde queda? El amor platónico es un invento. Porque el amor platónico es como no me va a hacer caso, pues mejor no le digo nada. Y es el amor platónico de... No le digo nada, pero estoy enamorado. Sí, pero se te pasa rápido. Solo tiene que aparecer otra que sí te haga caso. Claro. La que te cuque el ojo. Claro. Sí, sí, sí, sí. Y ya llegamos casi a la última etapa, ¿no? Última etapa es ya cuando se acaba todo. Cuando se apagan las luces. Y un poquito antes, porque también todos conocemos a este abuelo que se despide todas las navidades. Bueno, este va a ser las últimas navidades. No, este es el último cumpleaños. Esto es... Y eso es porque no es que quieran morirse. Es que ya lo ven cerca. Y tampoco tienen un especial interés por alargar las cosas. Hace poco contaba una amiga mía que iban a operar a su padre, ya mayor, y hablando con él, le dice: no, hija, si yo me muero, que me dejen conectado a una máquina para que tu madre pueda seguir cobrando la pensión. Fíjate que estaba más preocupado por la pensión de la mujer que por lo que a él le pudiera pasar, ¿no? Y esa es una etapa por la que todavía nos falta, pero a la que nos vamos acercando. Y cuando dice, no, hay que ser joven y optimista y alegre, y pues mira, cada uno somos como somos. Pero yo no me veo de alegre y optimista cuando ya se está acabando el ciclo. Hombre, puedo ser ahora, que todavía me queda separado. Hombre, sí, pero hay que intentarlo, que siempre, que también estar así un poco cenizo es entendible, lo entiendo algo, pero sí, pero no se lo puedo criticar, no sé si me explico. Ay. A ver, yo optimista no creo que deba ser. Otra cosa es que estén machacando a la audiencia continuamente. ¡Ay, mi cuerpo pide tierra! No, pero... Sí, sí. Pero que un poquito no te hará daño. Y luego estuve mirando también un estudio que encontré... y que ahora no lo veo, que era una comparativa entre ateos y creyentes en cualquier religión que tuviera un más allá, y que decía que normalmente los creyentes se aferraban más a esta vida que a la promesa de la vida futura, mientras que los ateos normalmente solían morirse antes, dejarse la batalla, lo cual no deja de ser chocante, porque la religión es lo que te te prometen una vida mejor. Y una vida mejor después. Luego, en estos sitios que ya estás en la agonía, que estás sufriendo, ¿por qué te aferras a una vida que es peor que la que te promete tu religión? Mientras que los ateos, que no esperan nada más allá, prefieren morir en paz. Curioso. Y había un tema de estadísticas. Sí. Pero bueno, nos las ahorramos porque no encuentro el estudio. Pero era un estudio curioso. Vale. De todas maneras, como lo encontrará, lo podréis tener disponible en la página web de ETICA. ¿Verdad? ¿Lo podremos subir? No iba a poner de esto nada. ¿No? Pues no lo tendréis en la página web de ETICA. Iba a poner el poema de Miguel Hernández. Sí. Y un resumen del este y ya está. Pues ya está. Pues genial. Que digo, pasamos a actividades de familia. Vale, pues. Porque son y 20, nos quedan 10 minutos. Nos quedan ya nada. Y entre eso y lo otro. Eso y el programa. Y decir cómo. Decir cómo poner en contacto con nosotros. Se nos va el tiempo. Ahí vamos. Ya se van calentando los pilares, que estamos a menos de un mes. Sí, estamos a las puertas. A las puertas, como quien dice. Y para ello, en el Arrabal van a preparar unos prepilares, las llamadas fiestas del comercio, que han empezado durante toda esta semana, desde el lunes pasado. Desde el día 17 al 25 de septiembre. Así es. En el que hay un programa de fiestas que cada día, pues, ofrecen diversos actos. La mayoría son gratuitos. Hoy, por ejemplo, también hay unas ferias en la explanada de la Estación del Norte, que hoy, si corréis después del programa, aún llegáis al tiempo, que es el Día del Niño. Son más baratillas. Sí, además es a un euro. Un euro. Tenemos conferencias, espectáculos infantiles, degustación de delicateses, jotas, conciertos de rock. Y hay una jornada interesante que quería destacar el sábado 24 a las 10:30 del Trueque, que yo pienso que es muy interesante. Sí, además es en la Plaza San Gregorio. Correcto. Magia, cabezudos, en fin, una infinidad de cosas que os podéis meter en la página de ellos, en la de Peques, con Peques en Zaragoza, y ahí tenéis los programas detallados, a las horas y las cosas más que van a realizar, para que paséis no un día, sino varios días en familia y entretenido. Y aún hace tiempo para estar por la calle. Ahora sí que se está bien por la calle. Sí, porque no hace calor ni frío. Y puedes estar a gusto. Así que es una buena manera de empezar a calentar. Luego el domingo 25 de septiembre también hay algo muy interesante para todo zaragozano que se pierde. Es el vermú con concierto. Yo me lo guardaba, digo, porque a la una en el parque. Pues nada, nos vemos todos en el vermú. No, claro, es que estaba bien, pero es que el vermú. No es de Peques, pero. Pues como vaya toda nuestra audiencia, no. Al final, sabe lo que es una fiesta. Pero no solo aquí, sino en todo el mundo. Una fiesta consiste en comer. Hacer algo por la vida. Ponerte cocido como un piojo. y ver si amas. Claro, ya tenemos todo. Eso es una fiesta. Y todas las fiestas consisten en que vas a los Toberfest y ¿qué es? Beber, comer. Bien. Y escuchar música. Y ver si amas. A ver si amas. Así es. ¿En qué consisten los pirales? Lo mismo. En comer, beber. Y a ver si amas. Y a ver si amas. Te vas a, a Pamplona en los Sanfermines. ¿Y en qué consiste la fiesta? Comer, beber y ver si amas. Y ver si amas. Pero, y entre medias, correr delante de un toro. Bueno, quien quiera, yo no me pongo ahí ni jartogrifo, o sea. Ya lo siento yo, pero. Pues lo he dicho, los que para fiestas que recomendábamos antes, ahí los tenéis. Y una nueva idea para pasar hoy, mañana, pasado, para los muy fisteros, los poco fisteros, que pongan solo una un día y los que estén en medio que vayan un día sí y otro no. Y bueno, nos despedimos comentando de nuevo cómo se pueden poner en contacto con nosotros. Lo repetimos por si acaso, porque ya estamos viendo que poca gente se pone en contacto con nosotros. Al correo todavía nos ha llegado alguna cosa, alguna cosita, alguna sugerencia. Pero durante la emisión nadie nos llama al 976-525-645. Igual no funciona. Espera, sí, voy a probar a ver. Yo creo que sí que funciona, porque en otros programas oigo que llaman. ¿Seguro? Sí. A ver, porque yo escucho Radio Mai de vez en cuando y oyes un programa y le llaman por teléfono. Funciona. Tenemos línea. Y también que tampoco se conecta nadie o casi nadie al chat. Alguna vez se ha conectado alguien, pero siempre es algún conocido nuestro, algún amigo que entra en el chat a conversar con nosotros. Y los recuerdos en el chat hispano, en la sala Radio Mai. Si no eres usuario habitual de IRC, pues vas a radiomai.com, le das a la pestañita de chat y te lleva de una manera muy sencilla a la sala. Y por último, nuestro correo, que es radio@asociacionpica.org. Y en ese correo nos podéis hacer todas las sugerencias, comentarios, lo que queráis. Aquí estamos para todo orejas, para escucharos. ¿Sí o no? Nada más. Con esto y un bizcocho, hasta la semana que viene a las 10:30. Un saludo a nuestra amiga Ana Cris. A ver si podemos coincidir un día, porque tenemos ganas de verte, Ana. Muchas. Lo dicho, a seguir bien, ser felices. Another day, soldiers never die, they only fade away. How can we grow old when the soundtrack of our lives is rock and roll? And the best is yet to come. I know, you know, that we only just begun. And how can I live? come.